cosa pues no se aplica, ¿no? Sí, incluso con las mayorías tampoco se aplica, ¿no? Entonces es un problema que a mí en lo personal me ha orillado a estar en estas circunstancias. Bueno, Inti, ¿quieres? No, si quieres terminar la pregunta. Solo quería saber, ¿cuánto tiempo has estado aquí en Canadá? Eso yo. Tengo 3 años, 7 meses, 8. Uh-huh. Y es el tiempo de todo este proceso que he llevado. Desde el principio tú pediste el refugio, sí, y todo ha sido sí. trámites, abogados, sí. Y estos 4 años, bueno, yo quería añadir porque un día me tocó compartir un rato en el autobús platicando con Manuel y otros compañeros del MUR. Me hablabas del trabajo, ¿no? O sea, de un hombre que todo el tiempo está trabajando, que inclusive tu empleador está ha dado unas cartas, ¿no? Que solicita migración de, pues que eres un hombre responsable que contribuye a esta sociedad, que eso es algo que muchas veces se olvida en esta sociedad canadiense, ¿no? Que quienes están manteniendo y llevando productos a la mesa, quienes están cerrando las tapas del yogur, quienes están empacando la carne, son esos rostros anónimos, ¿no? Y es duro lo que decías, porque es borrar la cara aquí por una falta de papeles que son estúpidos, pero que son realmente necesarios, y borrar la cara en México y vivir en el anonimato por la falta de seguridad que se está viviendo en el país. Eso es realmente terrible, y es importante que tu historia se sepa, Manuel. Es importante porque muchas veces desconocemos lo que están viviendo nuestros hermanos migrantes, sobre todo quizá cuando muchos o muchas vienen o venimos en condiciones más privilegiadas, ¿no? Estudiando o qué sé yo, ¿no? Entonces es muy importante. Y mismo, no sé, yo creo que fuera del aire hablábamos un poco de que no solo es Manuel como tal, sino que también hay familias completas, y entre veces niños canadienses, que el único delito que tienen es que sus padres hayan migrado, ¿no? Entonces, sí. También... Y no es solo con latinoamericanos o mexicanos, como sí. dices, de todo el mundo, ¿no? Me imagino, sí. Ha de haber africanos, europeos, orientales, indios. Pero, por ejemplo, las personas que están en prisión, es gente que estaba... las personas que están en prisión es gente que estaba ya aquí en Canadá, o es gente que va llegando a Canadá. Es de todo. O sea, no es solamente el indocumentado, no es solamente el ilegal, es gente que viene llegando y que por cualquier cuestión que migración les encuentra en su, no sé, muchos que vienen con pasaportes falsos o cosas así, y que mientras son investigados son recluidos ahí. En tanto no tienen una respuesta de la investigación que hacen de acuerdo al país que ellos dan como referencia. Entonces, por lo que sé, muchos están en esas condiciones, que dicen que son de una nación o de un país, y resulta que para Canadá o para el migración encuentra que son de otro. Entonces hay muchos casos que yo supe de ese sitio. Hay que, tal vez nuestros amigos que nos están escuchando van a decir, bueno, pues si trae pasaportes falsos, pues sí, que lo detengan para que lo averigüen, etcétera. Pero hay que recordar que la figura del refugio es precisamente porque son personas que dejan su país de origen o su país de residencia porque su vida corre peligro. Cuando tu vida corre peligro y quieres dejar el país, no tienes el tiempo de hacer tus maletas, de ir a la tienda y comprar la maleta y el neceser, comprar tu traje de baño, tus gogles, tu hotel 5 estrellas, arreglar tus papeles, tu pasaporte, tomarte la foto, peinarte bien, dejar el cinturón sin hebilla para pasar seguridad. Sales corriendo y tienes la mente ya un poco revuelta y estás en una situación de estrés más allá de lo normal. Esa figura de refugio se otorga, y los países más avanzados en teoría o en publicidad, los más desarrollados, ofrecen esta figura de refugio para extender la mano a la gente que tiene problemas en su país de origen o de residencia. Entonces, al llegar tradicionalmente a un país que acepta refugiados, a estas personas que vienen al refugio, al contrario, se les acoge, se les ofrece la ayuda, se les da servicio médico, se les da servicio psicológico, se les da ayuda económica, se les ayuda a estudiar, se les ayuda a integrarse. ¿Por qué? Porque son gente necesitada, ¿no? ¿En qué momento en la ley canadiense se transgiversó esto para que la gente que viene de fuera con problemas, a veces perseguidos, con amenazas de muerte, con violencia, con muchísimos problemas que hay detrás de todo esto, ¿en qué momento se les criminaliza? Eso es lo que, o sea, más allá de tu historia personal y todo, lo que tenemos que analizar pues es qué está pasando con las leyes de este país, que se las da de muy derechos humanos, muy pro ecologistas, muy humanistas, que a las personas que más lo necesitan las encarcelan, ¿no? Yo creo que esa sería una de las reflexiones que a mí me gustaría hacer. Y analizar en qué momento las leyes de refugio fueron cambiado y qué pasó, ¿no? Tenemos ahí la ley C-31 que se acaba de aprobar y, bueno, pues no podemos hacer nada como ciudadanos, ¿no? La gente que está aquí con papeles y todo eso lo ve pasar y no hay nada que hacer porque es un gobierno que no es democrático. A lo mejor fue elegido democráticamente, pero las decisiones que nos afectan día a día a nosotros y a nuestros conciudadanos o con la gente con la que compartimos el espacio, son leyes que se aprueban y no se toman en cuenta la opinión del público, ¿no? Bueno, aparte de que hablas de leyes, no solo que se aprueben, sino toman la opinión del público, pero lamentablemente, no sé, tenemos un individualismo, tenemos en nuestra cabeza tenemos otras mentalidades, y como hablabas de papeles, hay muchas de las personas aquí que obtuvieron refugio, bueno, yo puedo hablar de la comunidad guatemalteca, vinieron con papeles falsos, porque para sacarlos del país tenían que hacer papeles falsos, la embajada les daba papeles falsos, pero cuando vienen estos procesos de cambiar leyes, entonces cuando ellos ya no tienen ese poder de controlar, y cuando las personas quieren salir y se ven obligados a usar coyotes o pasadores, entonces eso es como lo que ellos criminalizan, pero no criminalizan a los que están ganando dinero sobre estas personas, sino que a los migrantes que son necesitados y que pagaron estas cantidades de dinero porque realmente la situación ya les había llegado, como dice, al agua al cuello, entonces ya no tienen más que hacer, entonces gastan sus últimos recursos. Y para decir de leyes, o sea, nosotros mismos las miramos pasar y pensamos que no nos afectan, ¿no? Podemos citar como empezar desde la más alta, ¿no? La 78, que muchas personas dicen que es una ley para estudiantes y esa no nos afecta a nosotros. Fue criada en un contexto de reprimir las manifestaciones estudiantiles. Entonces, la gente siempre mira individual, ¿no? O sea, y hay muchas personas que ya no se sienten migrantes con el hecho de que ya les dieron la ciudadanía o que ya tienen la doble ciudadanía, te miran con desprecio, ¿no? Y de hecho te critican porque tú eres, no sé, siempre te viven criticando que tú eres un aprovechado del sistema, ¿no? O sea, son como esas cosas, y entonces como les dan aplausos a estos gobiernos que empiezan a meter leyes a izquierda y a derecha, bueno. Y las leyes las justifica mismo el ministro de Migración, Jackson Kenney, cuando metió la ley C-31, ¿no? Que quita los cuidados médicos. Hizo una petición en línea. Y hay muchas personas que lo siguieron en esa petición, ¿me entiendes? Y hay como la parte médica que les están negando toda esta salud. O sea, este sistema, si no les afecta a la ciudadanía, si no es SIDA o una enfermedad mayor, no los van a tratar. Y hay muchas personas que vienen a pedir refugio, tienen problemas, necesitan ayuda psicológica y muchas cosas. Entonces, yo creo que el tiempo se nos va y tenemos que dar como mensajes importantes de solidaridad. Sí. Manuel se va a presentar al aeropuerto, entonces a las personas que quieran acompañar como en esta manifestación solidaria en el aeropuerto, va a ser a las 4 de la tarde. Lamentablemente todas las personas o los grupos que apoyan a Manuel no son de recursos, no se puede organizar un bus, pero se les pide que puedan llegar por sus propios medios al aeropuerto de Montreal, que la mayoría de migrantes conoce, me imagino, más de alguna vez tuvo que haber pasado por ahí. Sí. Entonces, hay un autobús, el autobús del que pasa cada 15 minutos en el día, es el 747, te lleva directo. Sí. Búsquenos, van a estar las mantas de Mexicanos Unidos por la Regularización, yo creo que la dignidad migrante, y vengan, ¿no? ¿Dónde van a estar exactamente? En las salidas internacionales, porque es ahí donde se tiene que presentar. ¿A qué hora? A las 4. Y también, si no pueden ir, También les recordamos que hay una petición en línea hecha para el ministro de Migración que necesitamos por lo menos 2,000 firmas para que miren que hay un apoyo de la comunidad. En el momento la petición tiene varias firmas, entonces la firmen. Es, yo no sé si alguien me puede leer, es como... ¿Dónde está? Abutis, es en está en inglés. Es de Change.org. Ajá, es de Change.org, pero a ver, te lo... el nombre en inglés para que lo busquen. Let Manuel About this stay. Petition, petition letter, petition updates. Eso. Ajá. Bueno, Manuel, lo que dice aquí es... No, o sea, no leerla, sino como cómo buscarla en Google. Tendrían que buscar en Google Let Manuel Stay. O algo más fácil, yo Stop creo que... Stop the deportation. Ajá, a través de Facebook, por favor. O a través de la página web de Mexicanos Unidos por la Regularización también se encuentra. Ahí está la creo. Acción. Ahí está la acción y está la petición que la puedan firmar, creo yo, que busquen, escriban Manuel. O change.org, change.org, y buscar Let Manuel Stay, STAY, también. Sí, y entonces era como lo que les quiero agregar. Entonces yo no sé si Manuel quiere agregar algo, decir algo a las personas de que lo escuchan, de que les puedes compartir, qué es tu mensaje. Bueno, es difícil expresar una situación como esta, pero creo que lo que me queda claro y lo que te podría responder de una manera rápida en cuanto a la cuestión que tú hacías, Cindy, es que el Instituto de Migración de Canadá no evalúa o no valora si tú trabajas o si tú te desempeñas de una manera honesta. Para ellos, a final de cuentas, es basura, ¿no? Y creo que el único consejo que yo podría dar dentro del panorama y la condición en la que me encuentro es que los latinos o los hispanos nos tenemos que unir para hacer fuerza y pelear por los derechos generalizados de todos los que se encuentran en la misma situación. Yo ya voy de salida, ¿no? Pero hay muchos que están en el proceso y que posiblemente se van a encontrar en la misma condición el día de mañana. Entonces, creo que lo único que puedo yo darles como reflexión a los que me escuchan es que pensar un poco en los demás. Colectividad. Eso es. Bueno, pues ahí está la invitación y este mensaje de reflexión. Yo quisiera, pues antes de ir a la siguiente pausa, ya otra vez se nos está acabando el tiempo, pero quiero agradecerte por haber aceptado esta invitación. No es fácil, como tú dices, no es fácil expresar esto y mucho menos expresarlo en público. Para nosotros es muy importante poder hablar de tu caso y dar tu ejemplo, porque ayuda a hacer conciencia, como tú dices, en toda la comunidad y que se sensibilicen. Así que pues te agradezco sinceramente de haber venido y expresar tus ideas y tu historia aquí en los micrófonos de Radio Santreville para nuestro público. Y pues decirte que no estás solo, desafortunadamente no eres la primera persona que le pasa esto. Pues ahora sí que te deseamos mucha suerte allá. Si puedes estar en contacto con, pues a través de la gente de Dignidad Migrante, con la radio, si quieres alguna vez platicar tu historia, cómo fue el viaje, qué pasó allá, si algo pasa mañana y no tomas el avión y quieres regresar para acá, pues las puertas y los micrófonos están abiertos para ti y para todos los que tengan algo que comentar sobre esto. Y la invitación a que se animen a hablarlo, ¿no? Que se animen a contar sus historias, que salgan del anonimato, que hablen, que lo cuenten, porque esto no es para dar vergüenza, esto es para dar vergüenza al gobierno. El gobierno es quien tiene que avergonzarse de esto, el sistema, los ciudadanos que mantenemos este sistema, tenemos que ponernos en cuestión qué estamos haciendo con la gente que más necesita la ayuda, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con eso? Entonces, invitar a la gente que está en la misma situación a que lo hablen, a que se defiendan, a que alcen la voz y que, como tú dices, que se unan y que juntos, todos, pues podamos poco a poco meter la presión ahí al gobierno y revertir esta situación que nos está afectando muchísimo ahora en particular a los mexicanos, pero en otras épocas a otras comunidades que se las han visto negras, como nosotros igual, ¿no? Hablamos de algerianos, hablamos de nicaragüenses, hablamos de todo el mundo que ha intentado venir aquí a establecerse, siempre ha habido trabas, así que... Hablamos también de los chinos, ¿no? Que los trajeron para construir su camino de hierro, y ya cuando lo tenían construido, van para afuera. Bye. Mismo que ya tenían familias y todo, y no, ya no me sirves más. Yo como en ese punto le quiero dar como un poco de contexto, que el gobierno es como doblemente hipócrita, porque de un punto echa a las personas que ya tienen un trabajo, una vida aquí, y por el otro punto viene y abre un proyecto piloto de trabajadores temporales, uh-huh, que son súper desechables y que, o sea, sus políticas no son claras. Y mismo cuando el ministro de Migración dice propósitos que ofenden realmente lo que pasó, no sé si todo el mundo sabe lo que pasó, la masacre que hubo, entonces dice, es que el mundo cada día tiene más migrantes y son los migrantes los peligrosos. Entonces, tiene propósitos, o sea, claros, que él es una persona racista, y una vez ya lo confirmó, dijo, yo soy racista, homofóbico y todo lo demás, y yo soy el ministro de Migración. Entonces, como... ¿Hablamos de Jason Kenney? Sí, del señor Jason Kenney, que tiene esos propósitos y todos sus planes son como... Personas que pueden invertir aquí son bienvenidas, pero las personas que son de una clase trabajadora, obrera, no van a tener residencia. Como los trabajadores temporales antes tenían el derecho de 10 temporadas a hacer la residencia, ahora todo esto está perdido, ¿no? Todas esas personas van perdiendo y perdiendo derechos con todas las leyes, y yo creo que el tiempo se nos está terminando. No sé si Alejandro o alguien más quiere hacer algún comentario para... No, igual nada más agradecerte, Manuel, desearte lo mejor, y cuentes aquí con el apoyo de todos. Está la radio, está el MUR, está Dignidad Migrante, y gracias por compartir tu tiempo. Gracias a ustedes por el espacio también, y yo quisiera dar de una manera muy rápida agradecimientos a todas las personas y los grupos, organizaciones que me están apoyando, a GIR, a El MUR, a Dignidad Sin Fronteras, Solidaridad Sin Fronteras, y todos los demás grupos que ahorita en mente no los tengo presente, pero la comunidad lésbico gay de la comunidad de Quebec, que también me está apoyando, y también, por qué no mencionar, que la intención del señor Tomás Moncler, que en su momento también me dio ese apoyo. Entonces, independientemente de todo, gracias, y a los que queden aquí, yo les deseo la mejor de la suerte también, y que luchen si es lo que quieren. Muchas gracias. Pues, bueno, ahora gracias. Sí, ya nos vamos a ir. Están ustedes escuchando Radio Santrevis 102.3 FM. Llámenos y díganos usted qué opina en el 514-495-2597, 514-495-1540. También por internet, radiosantrevil.com. Nuestro blog, Radio Santrevil, Equipo Hispano, .blogspot.wordpress. Y pues nos vamos a esta pausa y regresamos con más de cine, migración, poesía, un poquito de música y todo. No se vayan. Est-ce lundi soir ou mardi matin? La ville semble dormir, et pourtant, savais-tu qu'entre 3 et 6 heures AM, l'espace s'ouvre sur des univers fantastiques et jouissifs? Des légendes oubliées, des vortex encore plus explorés, parfois même un peu tordus. Piloté par Alain Caron, l'émission L'Académie attise déjà ta curiosité. Il te faut l'écouter en direct ou en podcast à radiocentreville.com. Arts Notebook. Avec Stan Asher et copilote Davin Ryle, votre départ vous attend chaque samedi matin à destination de la scène locale de théâtre anglais, avec escale au film, au festival culturel, le calendrier des activités culturelles et également les critiques de ce qui se joue sur les scènes locales. Tout le monde à bord les samedis de 11h30 à 12h30 avec Arts Notebook. Venga a celebrar los 191 años de vida republicana del Perú y los 40 años de la Asociación Peruano-Canadiense en el Parque Jan Mans este domingo 29 de julio a partir de las 11 de la mañana. Espectáculo con artistas locales, danzas y clown para el entretenimiento de los menores. Y directamente del Perú, Kevin Bruce, John Kelvin y Cumbia 5. Como cada año, la gastronomía peruana presente en los 12 kioscos de comida, maquillaje para niños, sorteos y mucho entretenimiento durante 10 horas. Recuerde, los esperamos en el Parque Jan Mans para festejar los 40 años de la APC este domingo 29 de julio. Información

Autoridades sanitarias de Quebec advierten sobre los riesgos del virus del Nilo Occidental. Con el incremento de los mosquitos durante la etapa final del verano, el ministro de Salud de Quebec está advirtiendo sobre los riesgos de estar expuestos a dicho virus. De acuerdo con un informe de la salud, quienes tengan más de 50 años son más susceptibles a los riesgos porque tienen sistemas inmunes más débiles. El virus del Nilo Occidental, transmitido por mosquitos, registró en el pasado 41 casos en la región suroeste de Quebec. Las autoridades recomiendan utilizar repelentes con DDT, un químico que afecta a los sensores de los insectos y así previenen las picadas. Hasta aquí el segundo bloque de noticias de su equipo hispanoparlante de Radio Centreville 102.3 FM. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos con más de cine y poesía. No se vayan. Ya estamos aquí de regreso, ahora sí continuamos con nuestro programa. Y bueno, pues agradecer a nuestra radio escucha que nos llamó. Bueno, respetamos el anonimato, por supuesto, es una persona que no quiere dar su nombre, pero nos comenta que aparte de que se pagan este tipo de maltratos a los refugiados y este tipo de prisiones, además ella hace la anotación: con nuestros impuestos se están pagando aviones de guerra y armamento militar que pues nosotros no necesariamente necesitamos o no queremos, ¿no? O por lo menos nadie nos preguntó si queríamos hacer ese gasto armamentístico. Entonces, muchas gracias a la señora que nos está escuchando por ahí, se comunicó, y a todos los que nos escuchan y que nos quieran llamar, pues siéntanse libres de hacerlo. Y bueno, pues se nos fue mucho tiempo con esto, así que pues vámonos con la información de cine. Israel Valencia, claro que sí. ¿Qué tienes para hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película rusa que se llama Solaris. Es una película hecha en 1972 por el director Andrei Tarkovsky. Y bueno, es una película bastante buena y que en su tiempo es un clásico. Es de hecho una película que se tiene como denominada como de culto y que en su tiempo fue considerada como la competencia de 2001 hecha por Stanley Kubrick. Por Stanley Kubrick, exactamente. De hecho, primero se hizo esta película de Stanley Kubrick, después se hizo esta película de Solaris. Y en el 2002 cabe señalar de que se tomó el director Steven Soderbergh tomó la misma película o tomó el guión de esta película para hacer una versión americana en el 2002 con actores americanos y demás. Y bueno, pues es una película muy interesante. Como decías, fue hecha en 1972 y empieza con la historia de un psicólogo llamado Kelvin, en el cual está tranquilamente en una casa de verano en el campo. Y esto es particular porque la película está basada en el futuro. Entonces, este campo, esta casa, este de alguna manera recreado. Y en un determinado momento llega una persona que le hace ver un video que le tomaron de cuando estaba más joven, este visitante, para mostrarle un poco de lo que pasaba en una atmósfera no muy lejana de la Tierra que se llama Solaris, precisamente, que es como otro, digamos, como una especie de planeta que están descubriendo y estudiando. Este psicólogo Kelvin decide hacer la visita de esta atmósfera en la cual hay una nave que está ahí, una estación espacial que tiene varios años estudiándola, y cuando llega se da cuenta de que hay por ahí un algo en el ambiente muy extraño, ¿no? No nos vayas a contar el final. No, de y hecho... Y al final. Y al final esto fue... No. De hecho, lo interesante de esta película es que el final es muy... No lo voy a decir. Muere la abuelita. Se muere la abuelita, no. Se puede sentir algo bien interesante durante la película, ¿no? El director trata de jugar mucho con los sentimientos, trata de jugar mucho con el amor, con la filosofía del hombre, con los pensamientos de lo que tiene el hombre, como hacia dónde va el hombre, cómo es que puede vivir él mismo con sí mismo y cómo puede vivir con los otros, cómo debe primero de buscar esa, encontrar esas respuestas de cómo poder estar unido a sí mismo y a las personas que están alrededor antes de ir a buscar otras cosas fuera de este planeta, ¿no? Uh-huh. Es como más o menos su idea que tiene. Y bueno, pues quería hablar precisamente hoy de Rusia, porque es un país muy, muy interesante. Tenemos dentro de la literatura bastantes escritores rusos bastante conocidos como Gogol, Nikolai Gogol o León Tolstoy o algunos otros, ¿no? Y tenemos también, por ejemplo... León Trotsky, perdón. No, Tolstoy. Okay. Y bueno, tenemos a Trotsky también, ¿no? Okay. Y bueno, tenemos en el teatro, por ejemplo, a Konstantinovsky, que fue el creador, ahorita aquí tenemos aquí a Inti Barrios, fue el creador, de hecho, de una corriente de actuación que hasta ahorita todavía se tiene de moda, ¿no? Que gracias a esta teoría de Konstantinovsky se pudo crear varias escuelas como la de actores del método en Estados Unidos, ¿no? De ahí es de donde nace. Aunque el método es la reinterpretación de Stanislavski, ¿no? Una cosa más contemporánea. Exactamente, es la diferencia y dirigida al cine, ¿no? En cambio, con Stanislavski era totalmente dirigida al teatro, pero digamos en la raíz era lo mismo, era la vivencia, era poder interpretar con el sentimiento totalmente, ¿no? Y bueno, dentro de otras películas interesantes rusas tenemos La Corazón Potemkin, que es una de las películas más conocidas de Rusia, que fue hecha por Sergei Eisenstein. Y bueno, pues es lo que tenemos hasta ahorita, uno de los países, se tenía como el país más grande, y que ahorita se tienen un presidente que en un principio cuando inició creó una economía fuerte, pero que después como que le gustó el poder y se ha ido queriendo quedar. Ya esta es su tercera reelección y muchas de las personas... ¿Hablamos de Putin? Exactamente, hablamos de Putin, el cual muchas personas podrían considerar que es, digamos, como el PRI, ¿no? O como algo por el estilo, de una persona que quiere... que quiere retomar el poder y seguir en el poder y que está haciendo violaciones de derechos humanos. Mm. Y tal es el caso ahorita de un grupo que se llama Pussy Riot, sí. Que de hecho vimos un artículo en el The War, salió primero este artículo, de hecho fue donde los quebequenses pudieron verlo, de un grupo de música de tres chicas que fueron a una iglesia en Rusia, cantaron, digamos, un rezo de protesta y este presidente Putin decidió meterlas a la cárcel. Y bueno, hasta ahorita llevan varios meses ya en prisión y todavía su juicio se está alargando. Incluso hace unos días les acaban de dar la noticia de que se va a posponer todavía hasta dentro de 5 meses más. Wow. Entonces, bueno, hasta ahorita tenemos... Todo esto para reafirmar el derecho a la libre expresión, me imagino, ¿no? Claro, claro. De hecho... Esas historias me suenan conocidas. Sí, claro. Bueno, es algo que debemos de tener que estar teniendo bien presente, ¿no? Y estar hablando de ello para poder pedir o estar... levantándonos para tener esa libertad de expresión. Son una buena banda, además, ¿no? ¿No tendremos por ahí algo de ellos que podamos poner de fondo? Sí, yo creo que tenemos precisamente la misa, lo que hicieron en esta iglesia. Búscala ahí en el YouTube en lo que acabamos. Oye, ya lo tenemos por ahí. Eso que dices es muy interesante porque el arte libera, ¿no? Entonces a la gente conservadora, a las mentes conservadoras y retrógradas, les espanta el arte, les espanta espanta la libertad, les espanta este tipo de acciones que son libertarias y son expresiones y que hay que respetar. Les espanta incluso hasta el cuerpo humano, ¿no? Hasta el cuerpo, no, tal como es libre, bello. Y... Pero bueno, aquí tenemos la música, escuchémoslo. A ver, vamos a escuchar un cachito. Pues es un grupo de punk, ¿no? Así es un grupo de punk. Yo quería comentar ahorita que hablabas del acorazado... Potemkin, o bueno, hay muchas formas de pronunciarlo. Me recuerdo mucho cuando yo la vi, es una película muy, muy vieja. Es una película en blanco y negro, y hay una escena muy famosa de unas escalinatas, una carreola de un bebé que baja las escalinatas. De hecho, se usó mucho tiempo en un canal de televisión mexicano cultural esa escena como una de sus cortinillas visuales. Pero lo que les quiero decir para que se animen a verla por ahí, por cierto, está en la Biblioteca Archivo Nacional de Quebec, ahí en Berry y Maisonneuve, esa película. Si la ven, es una película en blanco y negro. Y hay una secuencia donde algunos de los marineros, de los que viajan en el submarino, se sumergen al agua y en el fondo del mar vemos plantitas a color. Porque es uno de las primeras películas que se tomó para practicar o para ensayar el coloreado de negativos. Entonces coloreaban algunas partes del rollo. Y así se quedó, y cuando hicieron las copias ya en DVD y todo, pues se fue con todo y la retocada. Entonces es muy chistoso porque tú estás viendo una película de los años 60, ¿no? No, algo así o más. El acorazado fue 1917, imagínate. La estás viendo en blanco y negro, con toda la falta de tecnología y de todo, y de repente se meten al agua y las plantitas están a color. Sí. Claro, y bueno, es bien interesante ahorita que estás hablando precisamente de las tecnologías que han estado utilizando a través de el tiempo para poder restaurar las cintas o la película. Uh-huh. De hecho, Solaris es una de las versiones que se tiene, es del Criterion Collection, uh-huh, donde la película está remasterizada y está visualmente bien hecha. Es okay. Una película que se puede ver. Y también esta película se puede encontrar en la Gran Biblioteca. Okay. Y se puede encontrar también, tal vez en otras versiones, no en Criterion Collection, pero en otras versiones, en varios videoclubs en todo Montreal. Es una película muy conocida. Y bueno, no sé, ahorita que comentaban eso, yo meto la cuchara de una película quizá muy gringa, pero a mí me gustó mucho la película esta de Hugo, que habla de Georges Méliès, quien introduce toda la cuestión de efectos y del color al cine. Uh-huh. A mí se me hizo interesante como ver que en el último tiempo es esta cuestión del cine dentro del cine, ¿no? ¿Cómo se retoma la historia del cine para contarnos qué ha pasado? Y bueno, a mí me encantó ver. Yo había visto las cosas de Georges Méliès así en YouTube viejas, El viaje a la luna y eso. Claro. Y ahora verlo dentro de una película, para mí fue una cosa muy mágica. De hecho, retomando un poco Rusia como país, hay una película muy vieja, debe de ser igual de principios de siglo, que se llama Hombre con una cámara. Es un documental de precisamente tomando un poco el tema de la película contada en una película. Es un documental de una persona con una cámara que se va a grabar en las afueras de Moscú, me parece, o en la ciudad, dentro de la ciudad de Moscú. Pero digamos que están tomando al camarógrafo, lo que hace el camarógrafo, ¿no? Como una visión diferente de cómo podría ser contada una historia. Y es muy interesante porque se toman desde ahí los primeros movimientos de animación. Se puede ver la cámara cómo camina un poco, se puede ver unos asientos de unas butacas de cine cómo bajan y suben. Entonces, desde esos tiempos también yo creo que se tiene pensado como ver, platicar la historia del cine dentro del cine. El metacine, ¿no? Es el metalenguaje. Pues habrá que echarse un clavado ahí al cine ruso, ¿no? Porque tiene bastantes propuestas interesantes y pues no siempre, pero se despega un poco de lo que es el cine hollywoodense al que nos tratan de acostumbrar. Claro, y de hecho, no, que en mucho tiempo, pues como estuvieron en contra, tan en contra de Estados Unidos con la Guerra Fría, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, también algo bien interesante es que Rusia en mucho tiempo apoyó a Cuba dentro de sus filmaciones. Uh-huh. Y películas como Soy Cuba, que es, de hecho hablamos de ella en los primeros programas, uh-huh, fue hecha gracias a la ayuda de Rusia, incluso el director uh-huh es ruso y el director de fotografía también. Entonces, Rusia tiene una gran historia dentro de sus películas y dentro de todo, ¿no? La literatura, cine, fotografía, incluso los deportes, economía. La música. La música, sí, exactamente. Entonces, Dostoyevsky era ruso, Dostoyevsky, sí, sí, también. Sí. Muy bien. Fred Dostoyevsky. Pues muy interesante y bueno, ahorita que tenemos todavía unos minutitos, comentarles algo que me comentaron de una película que salió allá en México, a ver si la podemos conseguir por acá. Es una película que se llama Los Rollos. Y esta película cuenta la historia cuando fue la masacre del 68 de los estudiantes en Tlatelolco, había gente filmando todo eso. El ejército tenía gente filmando todo eso para, pues, como un documento, ¿no? Para probar lo que se hizo y todo. Siempre se filman este tipo de cosas. Entonces, estos documentos, estos rollos, inmediatamente fueron enlatados, por supuesto, para en este intento de silenciar al movimiento, y fueron enviados a archivos restringidos del ejército. Tiempo después, el ejército saca todos estos archivos, todas estas latas de rollos de las películas como eran antes, y las mandan a la Cineteca Nacional. Y ahí estaban estos rollos cuando se empezaban a hacer investigaciones y cineastas estaban empezando a averiguar qué había ahí, no sé qué. Y dice esta película, yo no la he visto, pero es la sinopsis, que cuando se da el gran incendio de la Cineteca Nacional, ¿se acuerdan que hubo un gran incendio, sí, de la Cineteca Nacional? Fue mandado por el gobierno el incendio para destruir esos rollos y que nadie pudiera apropiarse del material y las pruebas cinematográficas que el mismo ejército había tomado durante estos actos de represión. Y que ahora están saliendo mucho a la luz. Que ahora están saliendo mucho a la luz, pero están saliendo por otras filmaciones, claro, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí habría que echarle un ojo a esta película, El Rollo, por si ahí un radioescucha la tiene. O si no, vamos a encargarle a Israel que... A de verla. Que vaya y nos la traiga. Claro, y antes de terminar, me gustaría también bueno, decirles a todas las personas que nos escuchan que todos los miércoles hay cine en la cafetería. Es el Café Da en 545 Rue Fleury Est. Esto, sí, es gracias. Este es en conjunto con Latinórdicos y Cana. Sí. Y este es un, digamos, como un festival de cine inmigrante. Y bueno, la próxima película va a ser Appelez-moi Salma de Sébastien Rist. Uh-huh. La próxima miércoles, Changez le monde, quel drôle d'idée de Manuela Santiago. Y un cortometraje del fondo de un servidor de Israel Valencia. Sí. Y retrospectiva de Patricia Chica. Entonces, cada miércoles. Va a haber una última película el 22, después se va a agregar una porque el día de hoy no se pudo presentar El Mago porque la copia estaba mal. Entonces, a petición del público que estuvo hoy, vamos a hacer una fecha extraordinaria para poder presentar la película, así que pues que estén pendientes, ¿no? Claro. Yo un chiqui anuncio, uh-huh, porque me acordé de una película que es una coproducción francesa-rusa que se llama El Gran Concierto, que habla de Tchaikovsky, de un director, uh-huh, de orquesta, y es una gran película, una comedia maravillosa a propósito de los rusos, de la música y de sus contribuciones en el arte, ¿no? Perfecto. A ver. El Gran Concierto. Pues ya nos vamos, no se les olvide, mañana en el aeropuerto a las 4 de la tarde en las salidas internacionales. Ya no tuvimos tiempo para más poesía, se las debemos para el próximo miércoles. Uy. Pero pues sí, que quede claro, si quieren apoyar ahí a nuestro compañero mexicano que está siendo deportado injustamente, a las 4 de la tarde en el aeropuerto, en las salidas internacionales del aeropuerto de Montreal, pues una manifestación de solidaridad y una forma de hacer presión y hacerle ver al gobierno que no queremos este tipo de políticas, que no estamos de acuerdo, que se tiene que revisar la forma de proceder y que se debe tratar de mejor manera a la gente a la que más lo necesite. Muchas gracias a Dignidad Migrante, Cine, Radio y Migración, Inti Barrios, Compusía Libre, Roberto en los controles técnicos, Noé que anda por allá perdido, dizque contestando los teléfonos. Están escuchando Radio Santrevil 102.3. Hasta luego.